los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Así que hoy cumplís años, ¡qué alegría! ¡Qué enorme y sincera alegría! ¡Dejen hablar, ¿Te das cuenta cómo te quiere toda esta gente amiga? Esa hermosa gente. ¡Hoy qué regalos te han hecho! No me refiero al valor de cada uno de ellos. Quiero decirte, al referirme a regalos, a los homenajes de estas presencias. Pero lo importante es sentir que lo quieren así, Que se transita por la vida con esta cosecha de afectos que no podrás olvidar nunca. ¿Y viste cómo apareció gente que ni te imaginabas? Te emocionó, ¿eh? Mirá, te lo mereces. A pesar de todos los rezongos que lógicamente van jalonando tu quehacer diario. ¿Viste qué lindo es todo esto? Ya sé que todos quieren agasajar, che, pero dejen hablar, al menos déjenme decirle así, hombre. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Todo el año, ¿no es cierto? Que los cumplas.